te ha ido hoy? Ya se ha ocultado el sol. Las estrellas están dispuestas. Y la luna este año ha tenido la delicadeza de esconderse. Así que si estás en un sitio con poca o ninguna contaminación lumínica, disponte a disfrutar de un espectáculo único que cada noche tienes al alcance. Estrellas, estrellas y estrellas. Partículas que navegan a una velocidad increíble y que rozan contra la atmósfera creando la ilusión de que son estrellas que caen. Las Perseidas, lágrimas de San Lorenzo, como quieras llamarlas. Sube un poco el volumen de los auriculares. Buena música y comienza el espectáculo. Enciende la noche. Me lo dijeron mil veces, pero nunca quise poner atención. Hola. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Al obvio, y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Ay, te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. La televisión no es tuya. Tú lo que has pagado ha sido el televisor. Así que no te enganches demasiado. Las estrellas sí son tuyas. Eres parte de las estrellas. They say it's a fact that your head is cracked. I think now you are loco. You have blown your stack. You're a maniac. I think now you are loco. I just heard the news that you blew a fuse. I think now you are loco. You're a paranoid and your head's a void. I think now you are loco. Look in the mirror. You are in a fog since you slipped a cog. I think that you are loco. They will set you free with lobotomy. I think that you are loco. Your cerebral fault has a single fault. I think that you are loco. It is quite well known you've become a clone. I think that you are loco. How did you get so cool? How did you get so cool? What's on the news? Seen any good game shows lately? Los brujos de la aldea global se han vuelto traficantes. No hay otra. Nunca más quiero estar con las pilas a mil y después suplicar por un Lexotanil. Nunca más quiero ver esas caras de horror, esas muecas siniestras de humo y alcohol. Porque la vida es linda, vive. Porque la vida puede hacerte feliz, vení conmigo a ver el sol. Minitas que cambian amor por rapé. Lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay, lararay. Porque la vida es linda, pibe. Porque la vida puede hacerte feliz, vení conmigo a ver el sol. Esta cantinera se escucha en todas partes. Parece que la murga otra vez se arrepintió y anda de boca en boca entre los milongueros. ¿Qué dicen? Ya no quiero. ¿Qué dicen? Se acabó. Esta cantinera se escucha en todas partes. Parece que la murga otra vez se arrepintió y anda de boca en boca entre los milongueros. ¿Qué dicen? Ya no quiero. ¿Qué dicen? Se acabó. Es un movimiento global. Va alcanzando a toda la humanidad. La locura tendría cura. Pero ¿quién sería capaz de entender este mundo con algo de cordura? Daddy. about you. Mi locura es por ti. Y aquí andamos todos, formulando deseos. Y alguno igual se cumple. No hagas caso de lo que dice esta canción. No hay luna. I see a bad moon rising. Es nueva, no se ve. I see trouble on the way. Así que sal a la ventana, al balcón. I see the quakes of lightning. A la terraza. I see bad times all day. Y disfruta de tus estrellas. Don't go out tonight, 'cause it's bound to take your life. There's a bad moon on the horizon. I hear hurricanes are blowing. I know. It's bound to take your life. There's a bad moon on the horizon. Hope you have got your things together. Hope you are quite prepared. Like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. Don't go out tonight, 'cause it's bound to take your life. Si la deseas mucho, la pintamos como tú quieras. Creciente, menguante o una luna llena. Llena también de deseo. Como tú y yo. Katie Lang. Song. Ooh, oh, I go crazy. cuando se trata de contar estrellas, la peor maldición posible es un cielo plagado de nubes. Entonces el primer deseo debe ser una brisa fresca que borre las nubes. Love me tender, love me sweet, y refresque algo este ambiente. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of paseo por la arena fresca. Mojamos un poco los pies en la orilla para refrescarnos. Nos tumbamos y abrimos bien los ojos. Decían que caerían 2 o 3 estrellas por minuto. Da igual si no son tantas. Jugamos a agruparlas como queramos. Ya está bien de carro y todas esas constelaciones y figuras que nos obligan a buscar. Hagamos con las estrellas lo que nos apetezca. ¿Tú qué quieres encontrar esta noche en el cielo? Seguro que lo encontramos. Sí, es verdad. Un poco de dinero no viene mal, ni más en esta época. Pero lo que realmente nos hace falta es salud y tiempo. Cuanta más salud y más tiempo, más caminos para andar. like clouds coming down. And I feel I'm knocking on heaven's door. Well, uniendo las estrellas que he querido, al final he conseguido dibujar su rostro. Me ha sido un poco difícil calcar su mirada, pero casi me ha salido. sentirás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad. No tengas miedo, que la alborada llegará. No estás sola, te queremos confortar. Empiezas a vivir. Radio Madrugada está ahora en un ordenador, en una tablet. También en el coche. La puedes tener debajo de la almohada, sin necesidad de antena. Es más, no sé si le ha salido bien el negocio a los piratas con corbata, secuestrando todas las antenas. Los hay que quieren cobrarnos el sol y su energía. Si pudieran. Ahora la radio madrugada es cuando tú quieras encender la noche, sin necesidad de antenas ni antenistas, y solo la concesión a la calidad y el buen gusto. Las interferencias, si te parece, se les dejamos a los piratas de despacho, los que pisan moqueta y tienen un oído enfrente del otro. Para dar un paseo ahora por Sevilla, no se me ocurre mejor hora que esta, cuando el frescor inunda los patios. Me da igual cantar en Sierpes que en la Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan las flores al amanecer. Quiero ser

que yo nací, el día en que te conocí. Al final, ¿formulaste el deseo del tiempo y la salud o no? Hay que alargar lo máximo posible los años que nos quedan por vivir. ¿Te acuerdas? Los 80, muy 80. Estrellas, más de las que yo puedo divisar. Quizá en el mar oscuro hay algo tan profundo como el amor que te he podido dar. Te conocí de los 80. Fue la primera versión. No es muy fácil de encontrar, pero te la traigo yo. Del primer trabajo de Luz Casal. Eres tú. Iba a imaginar que eras tú.

So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings. You'll take the sky. Magnífica versión del Summertime que hemos escuchado en multitud de versiones. Eran Larry Adler y Peter Gabriel. Put on the red lights, Roxanne.

acabar quemado. No es que me encanten las quemaduras, pero me vuelven loco los anillos de fuego. Y si no, ¿qué hacemos aquí contando partículas incandescentes desde hace casi más de una hora? Eso sí, contamos también buenas canciones. Es lo mejor para encender esta noche o cualquier noche. Nunca he estado en Alaska. La serie del doctor en Alaska la hacía atractiva. ¿Y sabes qué es lo que más me atrae? Esa oportunidad de tener noches eternas. Sí, ya sé. Acaba con los nervios de mucha gente. Pero igual sucede con los días eternos. ¿Viste la película de Insomnia? En todo caso, alguna razón hay que buscar para la locura imperante. Brigitte Bardot también cantaba y así de bien. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. No sé francés, pero algo de playa he entendido. Alguna vez te he dicho que la versión de Nat King Cole del Fly Me to the Moon es la que más me gusta. Sin embargo, esta versión tan sexy de Julie London stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long. worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Llévame a la luna o a donde te dé la gana, pero sácame cuanto antes de este mundo de ludópatas y avariciosos, demasiado cuerdos. Alégrame el día y, si puede ser, también esta noche. What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. A day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's a day made, and the difference is you. No calls, no letters, just fire weeds and snow. it's just a pillow of light and the moon is mine. Yeah, the moon is mine. That beautiful ball of cheese is my personal property. The moon is mine. Una atracción de feria. The moon is mine, la luna es mía. Si ya la hemos hablado más de una vez. Hay tanto cielo y todo nuestro, pero de nadie. Too much. Too Much Heaven, Bee Gees, Till Spirits Having Flown. Difícil de olvidar. Demasiado cielo. Demasiado Christopher. I've never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. And I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eyes. I have been blind, the lady. As you did tonight, I've never seen you shine so bright. You were amazing. I've never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. And I have never had such a feeling, such a feeling of complete. As I do tonight, the lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, there's nobody here. It's just you and me. It's where I'm. Versión del 95 del mismo Christopher. Y si no es en esta noche estrellada, de luna nueva, y a ser posible sin contaminación lumínica, cuando escuchamos La serenata a la luz de la luna de Frank Sinatra, ¿qué noche va a ser? I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses

me to the end of love. Thank you.